Arquitecto divino, la fuente que pulsa en cada idea audaz que germina en mi mente. Hoy me acerco a ti, no solo como creador, sino como socio silencioso en esta jornada de trabajo y crecimiento. Te entrego mis horas invertidas, mis riesgos calculados y este mapa de sueños que intento trazar sobre la realidad. Señor, bendice el cómo y el porqué de mis proyectos. Que cada emprendimiento se convierta en un canal de bien, generando valor genuino y prosperidad, no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Dame claridad para discernir el próximo paso y la audacia serena para ejecutarlo sin miedo al vacío. Que mi esfuerzo encuentre la cosecha justa y que mi éxito sea siempre la confirmación de que estoy alineado con tu propósito, el más rentable de todos. Que mi mejor negocio, Señor, sea siempre confiar en tu provisión perfecta. Amén.